Vamos y les pedimos disculpas a las personas que están oyendo este programa, porque tenemos aquí la siguiente sección, llamada sí, Mi casa no me gusta tanto, o también Estoy progresando, yo que era un poligrillo. Muy bien. Se trata de consejos para personas que han prosperado súbitamente y entonces quieren arreglar su casa, reciclar. Reciclar, sí, lo que era una casa Yome donde vivían antes, para aparentar, anda a saber qué. Sí. Y tenemos para ello hoy al doctor José Le Corbusier, que tiene aquí propuestas interesantes para hacer reformas, ¿no es cierto? Así es, amigo. ¿Cómo podemos hacer para reformar nuestra casa un poco yomería, para convertirla prácticamente en un palacete con un gasto mínimo? Bueno, no sé si un gasto mínimo. Digo, no sé si un palacete. Si son nuevos ricos. Sí, son nuevos ricos. Presento a mi señora. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bien. Y mire, nosotros acá lo que queremos es reformar todo. Porque... Nuevos ricos. Queremos pasar como ricos, pero en realidad saltamos el quinto premio a la quiniela. Ah, bueno, no. Bueno, pero apostó? Queremos darle un poquito de envidia a los vecinos. Entonces, ¿qué estamos pensando acá con mi marido? Hacer alguna reforma como para aparentar. Claro. ¿Por dónde conviene hacer eso? Primero, ¿cuántos metros cuadrados estamos hablando? ¿Cuánto tiene? No estamos hablando de metros cuadrados. Estamos hablando de que queremos hacer una reforma para aparentar. Sí, pero para aparentar, sí. Yo le tengo que reformar ¿Qué aparentar. ¿Aparentamos metros cuadrados? No, señora, pero... señor. No, sí, señor. Sí, yo soy la señora. Yo soy el marido. Sí. ¿Qué pasa que...? ella es un poco enérgica. Si usted tiene, por ejemplo, 80 metros cuadrados, yo no le puedo reformar nada. Vamos a tener, ojalá tuviéramos, ¿no es cierto? No, tenemos 80 contando todo el piso, no, tendremos 26. 80 contando los espacios comunes, la vereda, por ejemplo. Estamos hablando de un ambiente pequeño. Un ambiente pequeño, pero la verdad que nosotros quisiéramos... ¿Qué? Agrandarlo, porque es alto. Sí. Es como es una construcción muy antigua. Ah, tiene espacio aéreo. Perdón, ¿eh? Sí. Cambia el tapizado de la queremos dividirla en dos y hacer dos plantas. Dos plantas. Sí. Dos plantas, pero quizá un poco pequeñas, porque es una pared que tiene 3,80. Ah, no, pero la verdad, es muy alta, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que podríamos hacer tranquilamente dos plantas. No, pero dos plantas, no, un entrepiso. De 1,90 cada uno. Sí, pero le va a quedar el techo muy bajo eso, ¿eh? No, 1,90, ninguno de los dos. Discúlpeme, usted tiene 3,80, pero las puertas, ¿cuánto tienen de alto? La puerta es alta también. Y bueno, imagínese, le va a quedar... 2,50 tiene la puerta. Y le va a quedar la planta, si le pongo a 1,80 el techo, le vamos a partir la... Y pártame la puerta, ¿qué me importa? ¿Qué importa? Y bueno, yo entro por la parte de abajo, no uso toda la puerta para entrar. Pero queda, va a quedar feo eso. No, señor, refórmela, para eso lo estamos llamando a usted. Va a quedar feo, hágalo lindo, señor. Por ejemplo, en la planta baja toda una gigantesca recepción. Sí, que es todo lo que tiene. Sí, nada más. Y después todo el resto de la casa arriba. Pero arriba, ¿qué? ¿Un dormitorio y nada más? No, bueno, y el baño, señor, la cocina. Pero usted ahora la cocina y el baño la tiene abajo, ¿verdad? No, la tengo aparte, digamos. ¿Cómo aparte? Sí, enfrente. ¿Cómo? ¿Tiene que enfrente cruzar? Con mi cuñada compartimos la cocina y el baño. Es un departamento el nuestro que fue dividido. Sí. Entonces a nosotros nos tocó la parte que no tenía ni cocina ni baño. Y ahora le usamos... Menos mal que vive mi cuñada enfrente. Antes vivía en Flores. tenemos 2 horas de colectivo. Porque esto es en Lanús. Y entonces imagina... Menos mal que ahora no vive en Flores. Pero para ir al baño tenía que tomar el colectivo. Ahora vive en Flores. No era obligatorio. Sí, bueno, en otro tiempo, yo también vivía en otro lado, pero ella vivía en Flores. Yo a veces le digo a ella, etc. Pues mi hermana, claro. Es mi hermana. Ah, es su hermana. Digo, tu hermana, y le digo cosas, ¿no? Bueno, pero escúcheme, acá el tema es el siguiente, señor arquitecto, ¿usted o ingeniero? Sí, Le Corbusier. Sí, las dos cosas. Ah, arquitecto e ingeniero. Sí, señor. Bien, señor, lo que queremos nosotros es más o menos desarrollar acá una especie de cocina con kitchenette, no sé, ¿qué recomienda usted? Cocina con kitchenette. ¿Pero kitchenette. La kitchenette no es la cocina? La kitchenette se le dice al anafe. Un placar. Un placar cocina. Claro, ¿no? Un placar cocina. Y claro, usted, por ejemplo, a su esposa la encierra en el placar, sí, a no, que cocine. No, señor. Usted es señor, ¿no? Sí, sí, no, sí, se claro, da cuenta. Claro. ¿Cómo quiere que se lo haga notar? No, le digo que la cocina se la pongo en el placar. Sí. Para ¿el placar ocultarla, dónde lo pone? Disculpe. Es como un placar, señora. ¿La ropa dónde la guardamos? Claro, claro. La ropa la guarda cocina, en el placar. No, no va a poner la ropa en el horno. Igual claro, no va a tener mucho espacio para colgar la ropa por las dimensiones que usted me describe. Arriba lo puede hacer. Arriba, otro, arriba no nos interesa. Pero todo arriba le va a quedar chico. Medio feo. Le va a quedar pequeño todo arriba. A mí además, lo que me interesa abajo, toda una cosa. Una recepción, me dijo. Una gigantesca recepción, sí, incluso con una puerta de dos. ¿De dos metros? De dos hojas. Ah, sí. Y una cascada puede ser, mi amor. También. Pero la puerta de dos hojas al fondo que no dé a ningún lado. Ah, y porque ya está al fondo, no hay nada después. ¿Pero y qué? ¿Le pintamos algo? ¿Cómo va a ser? No, no le pinta, le pone la puerta. Cerrada. No se abre la puerta, está cerrada, no sigue la casa. Pero eso lo sabemos usted y yo nada más. Incluso con una llave bien cerrada y medio con un candado, como para que. Sí. Llega así, allá llega toda la parte, sí. ¿De qué? Los jardines. Del parque, jardines, pero lo tenemos cerrado porque. ¿Pero qué el parque? Si esto está, me dijo, ¿en dónde está ubicado esto? En Lanús. Sí, ah, la nube está esto, sí, no creí frente, que era... frente a la estación. Uh-huh. Pero ahí no hay grandes dimensiones. Séptimo para piso. Séptimo piso, me dijo que tenía una planta que es el último piso ahora esto de... No, no. Mire, arriba vive el encargado. Pero no nos molesta a nosotros. Va a ser poco verosímil que pongamos una puerta... Usted dije que no, nosotros hagamos bueno, está bien, eso, ¿cierto? Entonces, poco verosímil. Entonces también le pongo una ventana. Hay una puerta, nosotros no decimos nada. No. Nos entramos, gigantesca recepción y dos puertas allá atrás. Ya está. ¿Ya está qué? ¡Ya está! Tipo intruso, y lo que deben tener encima allá atrás. Si quiere le invento una ventana también, de este lado, de la izquierda. Sí, pero por la ventana se ve que no hay nada. No, porque usted pone un cortinado. Ah. Incluso hay quien pinta falsos paisajes. Señor, señor. Discúlpeme. Le voy a hacer el baño arriba. Como usted lo quiera. Andalo de mi hermano. Sí. Ahora vos. Lo que pasa, tengo que hacer toda la instalación a nuevo, porque imagínese, acá no había para baño. Tanto. Escúchame, ¿por dónde voy a pasar el caño, por ejemplo? ¿Qué caño? ¿Cómo estamos hablando caño? ¿De la ventana o de qué estamos hablando? No, sí, pero ahora hablábamos del baño. De no, el baño déjelo donde está, no dejarlo. Pero no podemos ir voltando a mi hermana. Pero ah, escúchame. Pero vos decís por si alguno pide de ir al baño. Y claro, le voy a la Beatriz, no, le tengo que ir a tocar el baño. Le va a negar. No. ¿Cómo dijo? Por eso, le va a negar, ¿qué entendió? Ah, le va a negar. Claro. Entendí otra cosa. Sí, no, yo entendí lo mismo. Dice, ¿me permite que...? Sí. Voy a negar. No, entonces vamos a hacer una cosa. Lo que era el dormitorio, vamos a hacer un baño gigantesco arriba. ¿Por qué todo gigantesco quiere? Para impresionar, ¿somos nuevos ricos o qué somos? Sí, pero el baño gigantesco. Una gigantesca recepción. Sí. Dos puertas al fondo, una escalera. Arriba, bien, al fin de la escalera, un baño. No te olvides la cascada. Y la cascada que viene de arriba para abajo, naturalmente. Y sí. ¿Cómo vamos a hacer la cascada? Lo otro es una fuente, al revés es una fuente. Ah, podría que tiene ser una el agua fuente para arriba. Entonces una fuente mejor. No, es fuente que sube, cascada que va. Ah, por un lado una fuente y por el del otro una cascada. Pero tengo que usar el mismo agua que sube, sí, para y que sí, después la cascada. Sí, no desperdicie. Sí, no, sí, no, no, no desperdicie tampoco. Ahora, es una instalación, le digo, compleja. Y si ¿no? fuera fácil lo haríamos nosotros solos. Claro, lo llamamos a usted claro, para eso. Cierto, esto. Llamamos para eso. ¿Para qué es Le Corbusier? Ana, discúlpeme, ¿qué uso le va a dar a la cascada y a la fuente? ¿No? Nosotros nos vamos a lavar las patas todos los 17 de octubre. ¿Por no, esto? El uso que le vamos a dar es darle dique a la gilada. Sí. Cascada, fuente, gigantesca recepción. Sí, me dijo ya. Dos puertas, una escalera, baño enorme. Gigantesco, ya me lo dijo. Listo, terminó el departamento. Sí, ya me lo dijo, señora. Lo que, señor. A dormir vamos enfrente. Sí, dormimos en la recepción. ¿Qué sabe? Dormimos en el sillón, dormimos en la gigantesca recepción. La gigantesca recepción son 6x4. Sí, claro, es todo lo que tenemos. Uso facama, 24 podríamos. Metros cuadrados que tiene ahora el departamento. Y sí, bueno, le digo, le convendría, no sé, habitar el espacio. ¿Qué? Habitar el espacio. Lo habitamos. No, disfrutar, digo, del lugar, sí, gozarlo. Sí. ¿Usted goza? ¿Qué tiene que ver, señor? Yo no, yo no, pero ya le conté a él, pero parece... No, rico. Pero señora, digo, goza de su espacio, del lugar donde ocupa... No podemos gozar porque no le podemos dar pifia a nadie. Nosotros gozamos de lo que tenemos cuando le podemos dar envidia a alguno, ¿me entiendes? Ese es el goce. ¿Para qué tiene uno las cosas? Para usarlas. Porque para... yo tengo un cuñado que se compró un Studebaker. Sí. Y te lo refriega, te lo pasa por adelante como diciendo, mirá... Pero ¿y a usted que le envidia eso? Ah, ¿cómo? No, yo no, no le envidio nada, señor. Sí, le envidia, decíselo. Sí, no puedo dormir. Bueno, está bien, yo le voy a hacer la gigantesca recepción y el gigantesco baño. Sí. Le anticipo que yo no voy a firmar esta obra. ¿Cómo no va a firmar? Hago otro tipo de obras realmente para mí. ¿Y a mí qué me importa si me la firma o no me la firma? Y sí, la firma Le Corbusier vale mucho. ¿Sí? Usted dice, yo tengo un Le Corbusier... Un baño Le Corbusier. En el ambiente que nosotros hablamos, decir Le Corbusier y Azulejo Burlingame lo mismo. No, pero escúcheme, usted también no se va a hacer distraído. Esto tiene que estar firmado por usted. Claro, porque en el sentido de, mire si mañana nosotros le pagamos y se viene abajo todo. Claro. Yo le se digo, viene abajo todo y a quién le vamos a tirar la bronca. No es seguro. Ah, sí que firmame. No, loco. Yo lo que le digo, no es seguro en esas dimensiones una cascada. Hay temas de humedad. Y una cascada mayormente es húmeda. Sí, pero digo, ¿sus vecinos qué tal, los del sexto? No me importa, señor, los vecinos. ¿Cómo no le importa? Los vecinos, bueno, si están envidiosos, mala suerte, que sufra. Sí, el vecino abajo, que ¿por qué va usted? ¿Qué problemas hace? No, porque el peso de una cascada cae el agua, imagínese el de abajo. Pero lo recibe la fuente que la sube de nuevo. Sí, la sube, pero hay agua circulando, señora, sí. Todo el tiempo. ¿Como en una canilla común? No, ¿qué? No es una canilla común, acá tengo que hacer una instalación. ¿Usted la cascada la quiere sola o con enanitos y muñequitos? No, señor, ningún enano. Sí, es un departamento, no es decir un solo. Claro. ¿Qué quiere? ¿Qué me está cargando? ¿Qué tiene que ver? No, porque hay... Quiero una cascada, soy una persona de buen gusto. No, yo creí como mucho. Tengo que poner ahí, que sé que está burlando a nosotros, sí. A poner Blancanieve ahí. No somos chicos. Somos personas grandes, tenemos una cascada, señor. Muchas personas. Nunca había una cascada, ¿qué más quiere que ponga ahí? El perro Pluto, el tipo disfrazado del ratón Mickey. No, señor, está hablando con personas serias. No, lo que le digo, señor, que no se enoje. Bueno, pero usted a mi marido le está haciendo cada cosa. No se enoje. Y yo todavía no entiendo cómo no le pego. Ah, ese gesto me enterneció. Y no, pero lo está sacando de quicio. No lo saco de aquí, ya le estoy diciendo, uh-huh. Que hay gente que pide la cascada y muchas piden doncellas con cuencos. Pues sí, otros piden que caiga el agua. Yo, otras cosas, sí. ¿No? Yo no quiero ninguna doncella con cuenca. Con cuencos. Bueno, con lo que sea. No, podría traer unas piedras detrás de la cascada. Sí, por supuesto, todo, señora. Para que sea natural, claro. Verosímil. Exacto. Una cascada, usted pone unas piedras... No unas piedras bien todas cuadradas. No, no adoquines. Una piedra bien que usted la puede agarrar mismo. Rústica. Ahí está, esa es la palabra. Va hasta Córdoba, se elige unas cuantas piedras. Va donde hay una cascada, se afana unas cuantas piedras y las trae ahí, y listo. Sí. No, las piedras se las traigo yo. Uh-huh. Ajá. Y las hago ¿usted traer. De Córdoba? ¿Usted qué se cree, que piedras hay solo en Córdoba? Para mí sí. No. ¿Y dónde la va a traer? No, muy importante. Yo viví todo el tiempo en Lanús, nunca vi una piedra. No. Todo lo que hay son pedazos de ladrillo, piedra del ferrocarril. Pero no vamos a afanar las piedras del ferrocarril para ponerla en la cascada. No, yo le hago traer piedra redondeada con forma de huevo o con forma. No, señor. Nosotros no queremos ni blanca nieve ni enanito. Ni ninguna de esas cosas que usted dice. No. Pero esas piedras no, le hacen, señor, un sonido, cae una piedra, las traigo de la Patagonia, especialmente de los lagos patagónicos. Y si quiere, pero no queremos un lago, queremos una cascada, ¿me comprende? Claro, lago no, cascada, no. Cascada. Entonces se tiene que ir a Córdoba, ir a una cascada. Córdoba, Córdoba y cascada, sí. Yo leí. Bueno, yo le traigo la piedra de Córdoba, ¿la quiere de Córdoba? Sí. No, si usted la mismo. Puede pagar, pero no, de Córdoba. No, hacete valer. Sí. Hacete valer. ¿Qué te crees? ¿Qué me creo qué? Que me la traes de Córdoba o te mato, ya está. Ahí está, ahí está. Mirá cómo se asustó. No, si usted está dispuesto a pagarla, se la traigo de Córdoba. Ah, bueno, y somos nuevos ricos, no te olvides. Bueno, está bien. Bueno, listo. Bien. ¿Y sabes qué? ¿Hidromasaje? Pero señora, póngase la cascada y termine la... No, pero mismo dentro de la cascada, la parte de atrás de la cascada que no se ve, sí. Hidromasaje. Bueno, sí, pero eso va a estar... Ponemos unas toallas. Pero va a estar en la recepción eso, ¿no? En el baño. Ah, tienes razón. Entonces, ¿una lamparita? ¿Una lamparita? Y claro, así que poner vos entrás, prendés la lamparita y se ve la cascada y la lamparita atrás. Ah. Patrick, que da toda una cosa como... Hágame eso, por favor. Bueno, usted quiere algo iluminado, iluminar desde atrás el agua. Exactamente, listo, ah, ya está. Hay que hacer una instalación eléctrica. Ah, sí, claro. Sí, pero muy aislada. Se ve, señor, que es arquitecto, sí, ¿eh? Sí, la verdad. Sí, claro, muy aislada. ¿Qué quiere que ponga? Ay. El cable pelado adentro del agua. No, por eso. Ah, bueno. ¿Cómo te dicen, Edison? No, pero esto requiere... ¿Qué te pasa? Señora, obvio. Señora, perdió el cauce. No, yo no sé, tenemos que llamar a otro, me parece. Porque la desconozco. Mirá si viene uno, se va a lavar las patas en la fuente, prende la luz y se fulmina. Después lo tenemos que esconder no sé dónde. No, yo lo que le digo es que para esto son necesarias luminarias especiales. ¿Hace falta guardavidas, señor, para una cascada? No, ¿cómo va a hacer falta guardavidas? Sí, por la cascada es peligrosa. Y pues, ¿no? Si viene un invitado y... No, se cae por la cascada, ponele. No, pero no se va a caer, ese... El recorrido es muy corto. Ah, bueno. No, no, nosotros lo queremos largo. Sí. Va dentro de lo que permite el departamento, y ya le digo, no es muy grande, pero va a parecer grande, porque yo quiero espejos en todas las paredes. ¿Todas las paredes? Todas las paredes con espejos. Entonces, salvo la de la puerta del fondo. Ya menos la de la puerta del fondo, claro. Tenés razón. Y la de la puerta de calle tampoco. Ah, tiene que haber puerta de calle. No, es la puerta, claro, que da al palier. Bueno, al palier, igual ahí también va a poner un espejo. Al palier. Al palier. Y... Usted no va a encontrar las cosas si tapa todo con espejos, puerta con espejo. Tiene razón, sí, sí. Y se le va a multiplicar su señora, así como está, se le va a multiplicar. No, olvídese. Ay, pero yo quería espejos, Rodolfo. Y bueno, le puedo instalar ponemos un espejo. Uno solo. Arriba en el baño. Bueno, y después, mire, arañas. No se siga sentando así. ¿Qué quiere que haga? ¿No querés ir a mi hermana? Arañas, por ejemplo, una araña de luces de 120 luces. Pero eso es mucho. En el medio, bien grande, bien llena de vidrio. Cristales. Con caireles. Cristal de... De cristal. ¿Caireles? No, ¿qué es? Esos de diamantes. Sí, que con muchos caireles. Bueno, pero 120 es demasiado, me parece. Bueno. Mire que le va a levantar temperatura eso. ¿Quién? La araña. ¿Por qué? Y le calienta, imagínese, 120 luminarias. Bueno, todas juntas. Ponga 6 luces. ¿Cómo? ¿De 120 a 6? Bueno, entonces haga lo que quiera. No, que pero ¿qué es lo que 80 quiere? 80 luces. 80 luces, ¿está bien? Mire, bien grande, tiene que ser bien grande en el medio. Sí, pero no va a entrar. Es un poco bajo el techo, ¿no? Ahora que y 1,90 nos queda. Claro, ahí sí va a tener que arrastrarte. Se va a tener que agachar. Porque imagínese que no le puedo pegar al techo, o sea, la tengo Si tenemos nada más que 1,90 el techo, y mire, un metro y medio que mide la araña, son 40 centímetros que quedan para pasar por abajo. Sí. Está un poquito complicado. Sí, ¿cómo resolvemos eso, arquitecto? No, es que eso no tiene... No, la araña la queremos. Bueno, pero entonces póngase la araña... y arrástrese por esos 40 centímetros que le quedan. No, ¿y por qué la parte de abajo de la araña no me hace... No me baja el piso? Pero ¿y el vecino de abajo? Todo el vecino de abajo, el vecino pero de abajo. Pero sí, usted está que viviendo. Que se arregle, señor. ¿Cómo que se arregle? Le va a quedar una protuberancia hacia abajo. ¿Y qué más quiere? Pero señor, en el techo de la casa. No importa, señor. Hacemos un fin de semana que el tipo no esté y después negamos todo. No, ¿qué va a negar? Que nosotros no sabíamos que era así y todo eso. A menos que usted llegue a algún tipo de acuerdo con el consorcio. No, yo no, me llevo muy mal con el consorcio porque debo expensa hace 12 años. Pero es nuevo rico y debe expensas, me pague las expensas. Antes no tenía plata, ahora tengo plata, no me la voy a gastar pagando expensas. Y se me saqué la grande, ¿qué va a hacer usted? Voy a pagar las expensas. Es ridículo, señor. Bueno, pero no honra las deudas, ¿usted? No. No, si pagamos las expensas perdemos todo. O expensas o reforma. ¿Qué elige usted? Yo elijo reforma. Listo. Señor, un reformista de aquello. Bueno, entonces, y arriba el baño, ¿no? Sí, el baño, bueno, un baño convencional. No. O un baño... Y no, ahora acabamos de decir que tiene que ser un baño gigantesco. Una ducha escocesa. Sí. Ah, ¿le gusta la ducha escocesa? Le dispara de costado también. ¿La ducha escocesa cómo es? La ducha. Barro, ducha escocesa. O no, todo señor. Con pollera. No, la ducha escocesa. Ah, perdón. Es que yo le pongo una ducha arriba convencional, sí, de la que usted ya conoce, pero le pongo dos a los cada costado. Es como así como un lavauto. Sí. Sí, pero para el humano le llaman ducha escocesa. Entonces usted se masajea, usted elige la altura donde se la pongo. Ajá. De uno y otro lado, y le queda una especie de reja de agua. Hermoso. De alambrado de agua. Y usted ingresa ahí, cruza, no, entra y sale. Sí. A mí sí. Ah, bueno. Ah, ella sí. No, yo no quiero que discutan por una cosa así. En las cascadas. Tenés una cascada abajo. Bueno. Y ahora querés una ducha escocesa arriba. Y el hidromasaje atrás. Ah, yo iba a estar todo el tiempo en el agua. ¿Y por qué es feng shui? Pero no será un pescado usted, señora, discúlpeme, ¿no? No me faltes el respeto. No, digo, porque tanto agua. Otra cosa que queríamos poner es un timbre. Ah, bueno, pero timbre, bueno, es fácil. Porque, pero no, es fácil para usted, pero nosotros no tenemos timbre. Ah, no, bueno. Tenemos timbre, no. ¿Y cómo hicieron hasta ahora? Porque viviendo en un sexto piso, claro, pero séptimo. Si la gente nos grita de abajo, o le toca, porque justo somos el único departamento que no tiene timbre, porque no quisimos, como debemos expensa, sí. Se rompió el timbre y no lo arreglaron más. Ah. Entonces, ahí sí le pedimos por favor al tipo de arriba que atienda. ¿Cómo que atienda? Cualquier persona. Entonces va... tenemos una tarjetita acá abajo que dice, para llamar al séptimo G, sí. Llame al octavo G. Qué incomodidad, si llega alguien, si no hay nadie en el octavo G. Bueno, si no hay nadie en el séptimo también. Bueno, si no hay nadie, no hay nadie, señor, ¿qué querés? Pero, ¿y este hombre tiene que bajar un piso para avisar? Exactamente, baja un piso y dice, ay, es para usted. Entonces, sube ella o yo, y hola, ¿quién es? Dice, los mormones. Pero, ¿sí? Pero es como sube hasta la casa. Sí, recién ahí que pregunta. Que haga. Recién ahí le pregunta quién es. Sí, porque el tipo dice, este llamado es para el séptimo. ¿Qué? Pero que... Ah, un momentito que voy a buscar al señor. Sí, ¿quién es? Los mormones. Ah, no hay nadie. Listo. Pero qué ahora no lo puedo atender. Por eso, como es una incomodidad, queremos que usted... Pero si quiere, puede convertir al del octavo, que es fácil de convencer. Y usted se cambia, porque quizás usted está en pantuflas en su casa. No, yo me he visto para subir. ¿Qué voy a subir en calzoncillo? No tengo tanta confianza, ¿no es cierto? No, usted... pero sí, ¿cómo va a pensar que mi marido... No lo sé. No es ridículo que es usted. No se ofenda, señora. No, sí, ¿cómo sí, no me ofendo. Me está diciendo a mi marido que es un dejado. Sí. No, yo no le dije que eso. Quisiéramos restaurar el timbre, ¿no? El timbre. Bueno, y una cosa que me gustaría mucho es una cámara... Para ver el que toca el timbre. Una cámara de seguridad. Una cámara de seguridad, pero bien, así, grande. Y en colores. ¿Cómo colores? ¿Pero qué quiere? ¿Como de un canal de televisión, dice usted? Sí, es un canal de televisión, prácticamente. Lo que varía es la programación. No, que nos gusta saber a quién vienen, claro, a ver los vecinos. No, pero la cámara tiene un tamaño de un botón, la que yo le instalo. Es para botonear, no, no, sí. No. Sí, porque es para botonear, justamente. No, no, pero una más grande, ¿no es cierto? O dos cámaras. ¿Dos cámaras? Una para los primeros planos y otra, una grúa más arriba. ¿Cómo una grúa? Es el tipo, ¿quién es? Preguntamos nosotros. ¿Qué dice? Sí. Mira, es una cosa... ¿Qué tal? ¿Pero por qué se pone en pose para hablar? Para eso, porque ve las luces, todo. Sí, luces, pero... Le dan unos asistentes que le dan un micrófono. Dice, hola, somos los mormones. Ya dimos. Bueno, usted me parece que no es la persona más indicada. No, pero la verdad parece... ¿Cuánto tardaría? Porque nosotros, imagínese, no podemos abandonar la casa. No, tengo que vivir adentro. Tengo que vivir ahí. Y no, pero acá, por la reforma que usted me dice, hay que romper. Para empezar. Sí, bueno, yo no digo que no rompa, pero... Y calcúlele... Es un trabajo, déjeme ver, son 4, 5, 6 meses. No, no, de ninguna manera. No, tiene que ser antes del sábado. No, ¿cómo antes del sábado? Sí, sí, porque es... Es el cumpleaños de ella y queremos darle pifia no, señor, a todo lo que nos envidian. Están las invitaciones, no, todo. Unas invitaciones hicimos. ¿Qué? ¿Doradas así? Doradas. Pero con hilo de oro. Hilo de oro. Bordadas con hilo de oro cada una. Sí. Ay, qué cosa increíble. Y envueltas en telas plásticas plavinil. Bueno, eso le baja un poco la categoría, no, pero señor. Mire, yo le puedo hacer algo provisorio para el sábado. Pero le estoy hablando de algo muy provisorio, ¿no? Onda, una manguera. Y bueno, ¿qué va a ser? Si usted está de acuerdo... Pero aunque sea... Podemos hacer un arreglo. Yo le llevo una puerta mía que tengo en depósito. O sea, la arrimamos bien arrimada. Sí, no se van a dar cuenta. No, lo lindo... Le decimos, estamos en reforma. Claro. Claro, también está bien si se quiere dar... Tiene razón, sí. Cerrado por reforma. Entonces el baño no lo haga. No, por ahora no. Lo mandamos enfrente. Sí, totalmente. Decimos que el baño nuestro lo estamos cerrando, está cerrado por reforma. Está muy bien. Y que disculpe. ¿Le puedo mostrar, si no, los planos? Claro. De otras casas. Aquí una cosa amarilla, así como la del gobierno de la ciudad. Sí, claro, con un H. Aquí se instalará el baño de coso. El baño gigantesco. El baño gigantesco. Tres canillas. Sí, todo. Todo. Canillas doradas. Sí. Baño con... Y ponga eso solo, entonces. ¿Cómo eso solo? ¿El cartel? Sí. El cartel. Ah, bueno. Con eso tiramos. Hasta el sábado, lo importante es que la gente vea el cartel. Después, si lo hacemos, no lo hacemos lo mismo. Bueno, de todos modos, yo le tengo que cobrar anticipada la obra. Yo le pongo el cartel. ¿Cómo anticipada la obra? Y la obra, mitad del 50% lo tiene que poner anticipado. ¿50% del cartel? De la obra, señora. Si no te estamos... Si la obra la vamos a hacer después. ¿Vos sabés qué pasa? Nos viste que nos sacamos la grande y ya nos querés sacar toda la plata. No digo de sacar toda. Usted quiere darse... Ganamos 19.000 pesos. ¿19.000 pesos? El quinto premio de la quinela, 19.000 pesos. Uh-huh. Así que... No alcanza para la casa. Para que voy a prender un cigarrillo con un billete de 5 pesos. Y sabes qué, estas reformas nos dimos cuenta de lo que es estafar. ¿Cómo lo voy a estafar, señora? Y sí, porque nos estás pidiendo el 50%. Yo soy Le Corbusier, señora. 19.000 pesos le cobro la canilla. La canilla le vale 19.000. Tómatela. ¿Cómo tómatela? Tómatela. Estás hablando con gente poderosa. No nos podés llevar por delante. No sabés con quién estás hablando vos. Sí, no sabés con quién te estás metiendo. ¿Con quién me estoy metiendo? Yo tengo amistades en los altos círculos, ¿En qué altos círculos? El bufetero del Ministerio de Trabajo. Y que a mí no me hace cosquillas eso, señor. Bueno, momentito. ¿Momentito o qué? No, está bien. Metete conmigo. Rico. Sí. Amigo de la gente que tiene poder. ¿Cómo, qué vas a hacer contra mí? Pero, señor... Yo levanto un dedo así, y se te viene el Ministerio de Trabajo encima. A ver, levántelo. No, ahora no le des el gusto. No, me equivoqué de dedo, además. No. No, váyase, señor. Mándese a mudar, los voy a hacer desalojar a ustedes. ¿Por qué? Usted no sabe con quién se metió. ¿Con quién? ¿Qué nos importa? Señor, ahora que tenemos plata nos metemos con cualquiera. ¿Ah, sí? Nosotros siempre quisimos pertenecer a la clase dominante y nunca pudimos. Qué suerte, porque soy el administrador del consorcio. Con la plata que tenemos, mirá lo que hago con este billete de 2 pesos. Lo rompo. Bueno, mejor que vaya ahorrando porque usted debe 19.000 pesos de expensas. Y acaba de romper 2 pesos, quemó 5, ya tiene 7 pesos menos. Va a tener que juntar esos 7 pesos para llegar a los 19.000, que en este mismo momento el escribano está labrando un acta. Ajá. Pasa a cobrar. Yo te dije que no me gustaba este tipo. Cuando lo llamaste, yo te dije, vos lo quisiste, vos querés aparentar, ahora lo perdimos todo. No, no perdimos nada, esperá, hay tiempo. Si quiere le presto 7 pesos para comprar. Voy a hablar a mi amigo ese del ministerio. ¿Hola? No, no, Radio Nacional no. Bueno, me equivoqué, después lo llamo. Por ahora vamos a hacer una pausa y después seguimos discutiendo. ¿Va a juntar la plata? Y voy a ver, denos tiempo. Todavía no me decidí. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a obsequiar ladrillos y piedras que hemos traído de Córdoba, sí, para que todos ustedes vayan juntando y se hagan una magnífica cascada. Permiso.